pues ya hemos cumplido, vamos a decir, en una primera etapa. Vamos a seguir adelante, porque aquí está el equipo que va a seguir trabajando con ustedes, porque trabajar con ustedes, hacer justicia en los pueblos yaquis, es un homenaje a todos los que perdieron la vida, los que lucharon en la revolución por la justicia, por la libertad, por la democracia, por la soberanía nacional. Vamos a continuar con este plan de justicia a los pueblos yaquis. Voy a regresar para evaluar el avance en el acueducto y en el distrito de riego.